Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador. Cada mañana te alabaré por tu fidelidad sin igual. Dios de luz y eterna bondad, en tu presencia te encuentro mi hogar. Tu amor es mi refugio y fortaleza, tu gracia me sostiene con firmeza. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra redención. Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador. En cada paso tú estás conmigo, tu paz llena mi corazón herido. Dios de paz y eterna justicia, en tu perdón encuentro mi delicia. Tu misericordia renueva mi ser, tu gracia me hace renacer. Dios nuestro lleno de gloria y poder, poder, en ti hallamos nuestra redención. Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador. Tu misericordia renueva mi ser, tu gracia me hace renacer. Dios nuestro lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador. Eres mi roca y mi fortaleza, mi esperanza en la debilidad. Toda la tierra te alaba y proclama, tu nombre en alto será exaltado. Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador. Por siempre y siempre te alabaré, Dios nuestro, Rey de toda creación. En tu gracia hallamos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. Te doy gracias, oh Señor, por tu amor que nunca falla. En tu bondad encuentro paz, te adoraré por siempre, mi Salvador.